Muchas veces recuerdo la aparición por el televisor en blanco y negro que teníamos en mi casa de una figura que decía llegar de un país lejano. Se trataba de un nuevo papa que quiso llamarse Juan Pablo II. Era el año 1978. En ese momento vivía en mi pueblo y fui a conversar con mi párroco sobre el bien que me había hecho la noticia, sus palabras. Le dije que me impresionó cuando dijo: "No tengan miedo". Era un tiempo en donde estaba haciendo un discernimiento de la vocación. En mi interior sentía muy fuerte el llamado al sacerdocio, pero al mismo tiempo la posibilidad de estudiar medicina, que era una carrera muy fuerte porque veía constantemente a mi padrino, el doctor Rolando Trocero, quien era un amigo de mis padres y venía seguido a almorzar con nosotros. Era un médico excepcional, con vocación de servicio para la comunidad. Pero después de un encuentro cristiano de jóvenes, empecé a descubrir que la verdadera vocación era el sacerdocio, y sinceramente me daba miedo dejar muchas seguridades para seguir a Jesús por este camino. Sin embargo, el testimonio valiente de ese papa nuevo, que venía de un país lleno de inseguridades, me dio coraje. Descubrí que la incertidumbre es parte de la vida en todas sus etapas. Es cierto que conviene resolverlo para que no termine dañando la salud integral. Aún en medio de las injusticias y tantas otras realidades que puedan dañarnos, tenemos la oportunidad de emprender un camino por una vida saludable en las seis dimensiones de la persona: la física, mental, emocional, espiritual, valórica y social. Podemos utilizar los miedos para crecer y aprender lecciones, dejando de sufrir por nimiedades que nos vamos fabricando con una manera distorsionada de pensar y generar emociones. Con el paso de los años voy descubriendo que siempre hemos de enfrentar los miedos, porque ellos son más temerosos que nosotros. Cuando nos atrevemos a mirarlos de frente, los iluminamos, empiezan a retirarse. Eso se puede hacer con miedos del pasado que todavía anidamos. Eso nos hace ver que el asunto que nos atormentaba no era tan poderoso como lo pensábamos erróneamente. La única atadura era que nosotros mismos les dábamos una gran importancia y eso nos robaba la armonía interior. Todos podemos comenzar hoy a enfrentar los miedos que nos asustaron y lo siguen haciendo actualmente. No hace falta odiar a nadie ni dañar a personas. Solo es cuestión de domesticarnos a nosotros mismos y ver que tenemos que transformarnos interiormente, tomando al toro por las astas. Así, de esa manera, sufriremos menos y ayudaremos a otros a iluminar interiormente aquello que los atormenta. Jesús siempre repitió: "No tengan miedo". Para ello nos enseñó que el camino a recorrer en este mundo es la fe en un Dios que nos dio la libertad para usarla bien. Ella nos conduce a decidirnos por la valentía. Es muy cierto aquello que alguien escribió: "Felices los que tienen el coraje de vivir".